muchísimo, mi hermana. Yo la sigo esperando, aunque no vuelva más, porque la sigo amando, no la puedo olvidar. Yo la sigo esperando, aunque no vuelva más, porque la sigo amando, no la puedo olvidar. Le gusta hacer sufrir, le gusta hacer llorar, y a una mujer así no se le puede amar. Le gusta hacer sufrir, le gusta hacer llorar, y a una mujer así no se le puede amar. Bandolera, bandolera, tú no tienes corazón. Bandolera, bandolera, tampoco tienes perdón. Bandolera, bandolera, ¿a quién más estará engañando? Bandolera, bandolera, ¿a quién más estará entregando? A mí me está matando la amarga soledad. Ella está malgastando toda su libertad. Le gusta presumir, le gusta vacilar, perdida por ahí. Le gusta aventurar, le gusta presumir, le gusta vacilar, perdida por ahí. Le gusta aventurar. Bandolera, bandolera, tú no tienes corazón. Tienes perdón. Bandolera, bandolera, ¿a quién más estará engañando? Bandolera, bandolera, ¿a quién más estará entregando? Estará entregando. Bandolera, bandolera, tú no tienes corazón. Bandolera, bandolera, tampoco tienes perdón. Bandolera, bandolera, ¿a quién más estará engañando? Bandolera, bandolera, ¿a quién más estará entregando? Bandolera, bandolera, ¿a quién más estará engañando? Bandolera, bandolera, ¿a quién más estará entregando?